Almacenes Luma se une al Día Sin IVA. Este 3 de diciembre te esperamos en nuestros almacenes y página web para que engalles tu hogar con lo mejor en electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación. Almacenes Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Que vienen sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo. Nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Este lunes volvieron a bajar los contagios de COVID-19 sobre debajo de la línea de los 2000, aunque se realizaron menos pruebas que los días anteriores, como suele ocurrir los lunes luego de fin de semana. El número de fallecidos fue de 41, de los cuales 37 pertenecen a días anteriores. Más noticias en el país: la OPA por Nutresa, solo el 0,10% de las acciones han sido aceptadas para venderlas. Según la Bolsa de Valores de Colombia, el número de aceptaciones fue de 341, que suman a un total de 493.567 acciones. Como contexto, hay que recordar que el Grupo Argos publicó hoy un comunicado en el que rechaza vender las acciones que tiene sobre el Grupo Nutresa, asegurando que la oferta del Grupo Gilinski es menor al valor fundamental de la compañía. Se ha especulado de una tercera OPA de Gilinski por Argos. En Colombia ya son más de 58.800.000 dosis aplicadas contra el COVID. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. We'll be right back. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar con música, pero primero que todo estaban oyendo un tema de 1982, uno de los primeros éxitos de Prince, 1999. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Turno ahora para una de las grandes divas del pop, una mujer que en estos días estuvo de cumpleaños de hecho y pues está haciendo noticia porque finalmente se están dando buenos desarrollos en el caso de su controversial tutela, y parece que finalmente esta mujer ya va a recuperar la libertad que tanto se merece. Ella es Britney Spears, llega ahora con un tema del año 2003. Esto se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Britney Spears con Toxic. El turno ahora es para un tema tremendo, una canción que originalmente compuso y grabó Fito Páez, uno de los grandes clásicos del rock argentino. Pero les voy a ser franco, este es de los pocos casos donde me gusta más el cover que la original. Y el cover fue simplemente maravilloso, exquisito. Lo hizo un gran artista de Brasil, una de las leyendas de la música brasilera, Caetano Veloso.

There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. It's sad. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el tema que le da nombre al que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Un tema revolucionario en 1971 y un disco que marcó un antes y un después en la música. Marvin Gaye con What's Going On. Voy a continuar ahora con uno de los grandes clásicos de Sting, un tema original del 87 del álbum Nothing Like the Sun. Sin embargo, unos años después, para un documental de IMAX de 1995, The Living Sea, un documental sobre la vida que hay debajo del mar, se hizo esta adaptación muy especial. Van a oír esta canción como siempre la hemos conocido, pero con una introducción y un final un poco diferentes, con influencias de hecho de flamenco, y es realmente único esto. Aquí está Sting con esta versión de Fragile. tomorrow's rain would wash the sins away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fresh, how we are. Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. Cause one kiss and boom, you're El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Santana y una canción que se dio a conocer en la versión que él grabó junto a Michelle Branch para el álbum Shaman del 2002. Sin embargo, originalmente la canción se había grabado con Tina Turner y esa es la versión que acaban de oír. Esa versión no circuló sino hasta unos años después. The Game of Love. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con música navideña. Estamos en diciembre, así que el turno es para una canción que es uno de los grandes standards del repertorio estadounidense. Estadounidense navideño realmente. Y la ha cantado mucha gente. Bing Crosby, Frank Sinatra. Un tema que fue compuesto en los años 40 y la letra originalmente hablaba sobre un soldado que estaba en la guerra y soñaba con estar en casa para la Navidad. Vamos a oírla en una gran versión por un tremendo artista brasilero, tremendo cantante, compositor y guitarrista. Aquí está João Bosco con I'll Be Home for Christmas. Do trigo, do pão, salinas, do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, o desejo, da estrada, o caminho, de regressar. Chova ou faça sol, tudo é nada em vão, a pé de caminhão eu vou, aqui não fico não, pode ir preparar o ninho, a ceia e o bar. Jingle bell, meu amor, nós vamos misturar gin com mel, meu amor, nós vamos celebrar. So down, down, din, down, down, din, down, down, din, down, down, down, bing, down, down. Sabor de la noche. We'll be right back. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Beyoncé, una canción de su álbum Dangerously in Love del 2003, número 6 en los Hot 100 de Billboard, con samples del tema Love to Love You Baby de Donna Summer. La canción Naughty Girl. Vamos a continuar ahora con Stevie Wonder y un tema tremendo de el segundo de tres álbumes de él, que se ganaron consecutivamente el Grammy al Álbum del Año. El primero fue Inner Visions de 1973. El segundo fue este, Fulfillingness First Finale del 74. Y el tercero fue Songs in the Key of Life de 1976. Como ya dije, esta canción pertenece al segundo y fue, si no estoy mal, número 5 en los Hot 100 de Billboard. Uno de los grandes éxitos que tuvo Wonder en los 70. Esto es Boogie On, Reggae Woman. We'll be right back. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Easy now. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1984 por un hombre que se dio a conocer por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire, y es el gran Philip Bailey. Pero hubo una época en que Earth, Wind and Fire se separó y Philip Bailey hizo un par de álbumes en solitario. De hecho, todavía continúa sacándolos. El más reciente fue en el 2019. Y la canción más exitosa de esta faceta de Philip Bailey fue esta, del álbum Chinese Wall de 1984. A dúo con Phil Collins, el tema Easy Lover. Vamos a continuar ahora con algo de 1999. Un dúo de Australia, Madison Avenue, One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. ¿Y qué canción? Del álbum Polyester Embassy, aquí está Don't Call Me Baby.